quiero saber cómo es. Podemos escapar en moto, aunque se largue a llover. No quiero saber cómo es. Podemos escapar en moto, aunque se largue a llover. No quiero saber cómo es. Podemos escapar en moto, aunque se largue a llover. No quiero saber cómo es. Podemos escapar en moto, aunque se largue a llover. Estamos escuchando a Pérez. Chicos, gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarnos. Bien, buenísimo. Por un formato más que novedoso, ¿no? Para la banda. ¿Son de hacer esto? ¿En ensayos? En... Sí, nos colgamos y nos ponemos a hacer estas cositas. Y de acá por ahí salen temas que después tocamos con la formación habitual. Claro. Así, con batería, bajo y guitarra. Todavía no está el plan de llevar esto al vivo. Ya tocamos igual en vivo una vez en el Dice. ¿Así? Así, sí. En el Dice, ahí en el Centro Cultural de Villa Elisa. Sí, estuvo buenísimo. Sí. Y con Juan Gaimaro, que nos acompaña con sus máquinas. Sí. Bueno, Pérez sigue siendo un proyecto muy nuevo. ¿Se sigue buscando el sonido todavía? ¿Esto es una forma de seguir buscando el sonido? No sé, en realidad es una forma como de explorar así música, digamos. No es que estamos buscando el sonido para después incorporar estas texturas a la banda, sino por ahí lo que salen son canciones nuevas que después podemos reinterpretar. Porque Pérez está bastante ya definido, digamos, suena ahí con guitarra, bajo y batería, es como, y voz, son, digamos, así, es como una formación muy fuerte. Ya estamos encontrando, digamos, un sonido propio. Ya está eso. Sí. Y el año pasado se habían metido a grabar lo que podría ser el primer disco de Pérez. ¿Cómo viene el asunto? No, el año pasado nos metimos a grabar y abandonamos. Porque fue muy pronto, o sea, armamos la banda y nos metimos a grabar y después no nos gustó. Lo cual es un error, ¿no? Sí, pero bueno, qué sé yo, está bien. La pasamos bien igual grabando. Nos quedaron unas cosas que las subimos así, con las cosas con las voces y las guitarras y los bajos de referencia. Los subimos a MySpace para mostrar, digamos, para si alguien quería que toquemos en un bar para que escuche algo, digamos. Sí. Pero no, eso quedó ahí trunco. Ahora lo que hicimos fue grabar la bata y sí, dentro de, no sé, 2 meses tendremos un EP. Bien. Con 4 canciones. Sí. Pero para que circule. Sí. Bien. Bueno, seguimos escuchando a Pérez en este formato novedoso. Tus manos tienen un toque, son para mí las únicas manos, esas manos. sin antes tus manos son alucinantes. Tus manos son. Thank you. quise ser normal. Bueno, estamos escuchando a Pérez. Así es una forma de composición, digo, de las canciones de ustedes y que componen en grupo. Digo, sí. Por ahí sobre un loop o sobre una máquina ponerse a zapar. En realidad esto es medio nuevo esta experiencia. Es como sí. Que nos juntamos y agarramos unas ideas que teníamos así de canciones hechas con la guitarra. Con Mati, y bueno, le invitamos a Juan para que le mostramos las ideas y se le ocurrieron esos ritmos y esas texturas y esas cosas, y a partir de eso como que reinterpretamos otra vez las canciones y las acomodamos para este formato. Sí. Y es un poco también arriesgado porque la idea es que sea experimental, ¿no? Claro. No es que sea por ahí. Por ahí, si pinto un sonido como el teclado que pintó A.S., bueno, acomodarse con lo que hay. Claro, claro. Y tocar. Pérez es una banda de bajo, guitarra, batería y voz. Sí. Digo, ¿eso les da algunas limitaciones a la hora de buscar sonidos y por eso tal vez recurrir a estas cosas? ¿Hay como un límite con ese formato? No, bueno, no, en realidad no sé. Por ahí sí, y no nos damos cuenta, y por eso recurrimos a estas cosas. Pero en realidad es todo lo mismo. Es como que son canciones y las vamos haciendo. Tal vez en algún momento pinte agregar una guitarra o pinte usar teclados o máquinas, no sé, en realidad. Sí, vos, Ramiro, porque tocás la guitarra y en vivo vos no metés. No. Por ahí en vivo lo que hago es usar la voz como una especie de instrumento, así que si hay que hacer un arreglo lead o alguna cosita, por ahí a veces uso la voz. ¿Todavía el recurso de segunda guitarra no está en mente para Pérez? Por ahí no, salvo que haya una canción que lo necesite. Tampoco es que nos ponemos así, bueno, Pérez es como con una guitarra o con fundamentalista, claro. No, simplemente que así como estaba, suena. Entonces, si hay algo más para aportar, y surge una guitarra, se agregará. O si surge un arreglo de teclado, se agregará, pero tiene que surgir. ¿Y sí. como guitarrista no te daría más libertad el hecho de tener una otra guitarra, vos, Matías? Sí, lo que pasa es que yo estoy aprendiendo el concepto de los arreglos funcionales a una canción, ¿viste? Nosotros antes por ahí, a la hora de ejecutar el instrumento, viniendo más de un plan de improvisación, más de jazzero, digamos. Vos venís del jazz. Sí. Muchas cosas realmente no las habíamos terminado de entender en lo que es ser funcional a la idea de una canción. Y con el Flaco estamos aprendiendo mucho de eso, ¿viste? Básicamente no me importa si tengo más libertad, menos libertad, si toco mucho o poco, siempre y cuando haga lo que vaya con la canción. Que funcione en el tema. Así que, sí, como bueno, en realidad en el rock soy medio nuevo, trato de tocar lo mínimo posible como para tocar seguro, digamos. ¿Te encontraste ajeno en el género, viniendo del jazz? No, me costó un poco la adaptación, porque A ver, la forma de escuchar es distinta, ¿viste? En el jazz flotás rítmicamente. Más que nada, como violero, siempre, digamos, el ritmo es algo fundamental en la música improvisada, pero en todas las músicas. Pero acá tenés que tener una de las orejas siempre pegadas al batero. Y eso es algo que sí es medio nuevo para mí, ¿viste? El tema de la corcheita clavada y sí. Estar pegado a eso sí es súper nuevo. Pero me encantó, fue un desafío tremendo. De hecho, el año pasado lo único que hice fue tocar corcheas para abajo, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, está buenísimo. Ahora por ahí, digamos, estando más seguro en el género, en el estilo, por ahí despegamos un poco más de eso y empezamos a probar cosas nuevas. Supongo que, espero que en algún momento converjan las dos formaciones, ¿no? Más de cosas más abiertas y más libres y de una cosa más rockera. Claro, claro. Bueno, van a estar tocando mañana en el Ayuntamiento. Sí. Formato el tradicional. El tradicional, sí. Sí, claro, esto es Proyecto Pérez, en realidad es una propuesta que se armó a Pérez partir Project. De la claro, invitación Project. En el DICE. Pero la idea ni siquiera es que vaya pegado a Pérez en ese sentido. Sí. Se puede despegar tranquilamente, fíjate que bueno, estamos tocando con máquina. Claro, claro. Bueno, mañana entonces es junto a Indiana y Villeliza. Sí, sí, va a ser una linda fecha. Una linda fecha. Es en el Ayuntamiento, a eso de... A la medianoche. A la medianoche. Sí, sí, en el segundo turno, así que se va a estar bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Por venir a mostrar esta nueva faceta. Al menos de sus integrantes, no digo de Pérez, porque no sí. Se sabe si pertenece a Pérez. Claro. Pero ustedes son Pérez, van a estar tocando mañana, están sí. Todos invitados. Claro. Y nos vamos escuchando un tema más. Bueno, buenísimo. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.